¡Ay, paraguas! Reforzado los paraguas. Hay todo tipo de paraguas. Chicos, medianos y grandes, comunes y reforzados. Son muy buenos los paraguas reforzados. No se los rompe el viento ni la piedra. Duran muchos años y a muy buenos precios, más baratos que una gripe. A los paraguas, si necesita un buen paraguas, aproveche. No espere a que llueva para comprar apurado algo que le dura poco. Aproveche y deje de gastar dinero cada vez que llueve. Son muy buenos los paraguas reforzados. Pueden ver y comprobar sin compromiso de compra si está cansado de comprar paraguas que se los rompe el viento y de mojarse hasta que compre otro. Aproveche y deje de mojarse y de comprar paraguas por muchos años. Hay muy buenos paraguas reforzados y a muy buenos precios, más baratos que una gripe.